Esperemos es que no exista una ratificación para el cargo de los próximos años en la persona del presidente actual. ¿Por qué razón? Bueno, pues ahorita la licenciada Marcela lo dará a conocer. Ahorita no venimos en planes proselitistas en forma individual, sino haciendo un frente común hacia el nombramiento. Queremos que se lance la convocatoria en términos del artículo 12 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no que se aplique el artículo 13, porque no hay ni las bases ni los fundamentos para que Omar Williams sea ratificado al frente del cargo, porque ni la sociedad civil lo avala, ni los organismos no gubernamentales, ni nosotros. Queremos que sea un proceso limpio, transparente, y para ello, bueno, pues me permito ceder los micrófonos a Marcela para que nos haga favor de ponerles el motivo y los motivos para que los señores diputados, por nada, vayan a ratificar a Omar Williams que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Si les parece, también la licenciada Camarillo quiere decir manifestarse antes de que yo hable. Sí, nos movemos, sí. Si quieres, para no estar moviendo el rollo. Buenos días, gracias por su atención y por estar aquí. Le agradezco primeramente a Delfino el que me haya invitado a participar y a estar aquí con ustedes. Pues como ya lo comentó, como ya lo comentó y ratificando, o sea, estamos uniéndonos con cuál es el objetivo, ¿no? De que no se ha ratificado Omar Williams, ¿por qué motivo? Porque nosotros consideramos que tenemos también, o sea, oportunidad, queremos transparencia, queremos que salga la convocatoria, queremos participar. Tenemos muy buenos objetivos, tenemos una buena visión para la para el desempeño del puesto del próximo ombudsman y pues aquí más que nada también hacer ver la equidad de género, ¿no? O sea, ¿por qué no darle la oportunidad a una mujer de poder ser presidenta estatal de los derechos humanos? Ya desde que se consolidó aquí en Aguascalientes la comisión, que fue desde 1987, solo una mujer ha sido ombudsman. Goman, le podríamos decir, ¿no? Que es Lucy Nájera, pero desde entonces nadie ha sido presidenta estatal de los derechos humanos. Entonces, sí nos gustaría que se nos diera la oportunidad, que pudiéramos participar y pues una ratificación más que nada, pues en base a qué, ¿no? O sea, yo creo que sería valorar el desempeño del actual ombudsman, ¿no? Y pues tenemos conocimiento que tal vez no salga la convocatoria, que no se nos dé esa oportunidad, que no haya esa transparencia y que nomás sea ratificado, ¿no?, sin esa oportunidad. Entonces quiero unirme aquí a mis compañeros, decirles que hay personas interesadas, hay más que nosotros, y ¿por qué no ocupar el puesto?, ¿por qué no darnos la oportunidad?, ¿por qué ratificarlo? Aunque la ley contempla la ratificación, también no establece qué parámetro a seguir para esa ratificación, o sea, qué se está tomando en cuenta, qué se está valorando para poder que sea ratificado, ¿no? O sea, ahora, hablar de derechos humanos es universal, o sea, se nos está dando la oportunidad a nosotros como ciudadanos de elegir que él sea el siguiente ombudsman, que aunque el Congreso tiene facultades, bueno, ¿a quién beneficia la dependencia? Pues a nosotros, ¿no? A nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo de esta cita y de unirme a mis compañeros. Gracias. ¿La ratificación es nula de la convocatoria? Sí. Sí. Lamentablemente. Sí. ¿Y es el curso en el día 15 de noviembre se unen en su comisión para esto de tomar en cuenta lo de la desgraciadamente es una facultad del poder legislativo, pero no nos deja una opción más que los repudios sociales, los repudios de la tradición civil. Buenos días a todas y a todos, y como siempre, muchísimas gracias por su presencia, porque finalmente todas ustedes y todos ustedes son la voz de la sociedad y son quienes pueden contribuir a lograr el objetivo que en este momento el compañero, la compañera y yo nos estamos proponiendo. El licenciado Omar Williams López Ovalle ha solicitado al Congreso del Estado ser ratificado para desempeñarse otros 4 años como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Queremos pensar que las señoras diputadas y los señores diputados desean para el Estado de Aguascalientes a la mejor persona para presidir un organismo como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hace 4 años, la selección de tan alto e importante cargo se hizo sin que la sociedad supiera quiénes participaban, cuáles fueron sus perfiles y currículas, cuáles las razones para excluirles y cuáles para elegir a quien se eligió. Hoy es diferente. Si la decisión del Congreso fuera la ratificación del licenciado López Ovalle, exigimos que sea de cara a la sociedad. Si esa decisión, si así fuera, del Honorable Congreso del Estado, si así fuera esa decisión, en atención al derecho de petición, solicitaríamos respetuosamente la pública explicación de las razones de tal ratificación. La importancia y trascendencia de esta posible ratificación obliga a nuestras legisladoras y legisladores a responder. ¿Han llevado a cabo alguna encuesta para conocer la opinión pública que avale el desempeño honesto, responsable y eficiente del licenciado López Ovalle en estos 4 años? Independientemente de los informes anuales que el titular de la comisión ha presentado al Congreso, este ha realizado, al menos mínimamente, supervisión administrativa y contable de la comisión que avale la posible ratificación del mencionado comisionado. El licenciado López Ovalle fue seleccionado hace 4 años sin tener formación en derechos humanos. El Congreso sabe, ha constatado de qué manera ha superado esa carencia. ¿Cuáles han sido sus logros importantes en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos que ameriten su ratificación? ¿Cuáles son los méritos que posee que pudieran hacer su posible ratificación como una mejor opción? ¿Se ha considerado que haremos personas que hemos manifestado públicamente nuestro interés en participar en la convocatoria para ocupar la presidencia de los derechos humanos y que pudiéramos tener más experiencia, formación, currículum y mejor desempeño en la promoción y defensa de los derechos humanos que el actual comisionado? Y este mensaje va directamente para las señoras diputadas y señores diputados del Congreso del Estado. En nombre de los derechos humanos de las y los habitantes de Aguascalientes y de lo que implica para la construcción de la democracia de Aguascalientes una Comisión de Derechos Humanos autónoma, honesta, transparente, responsable, con personal capacitado y comprometido, le solicitamos no ratificar al licenciado López Ovalle y emitir la convocatoria que permita abrir las posibilidades para llevar a la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos a la mejor persona. Aguascalientes lo merece. Muchas gracias por su escucha. Las personas que ya estén conformadas en el Congreso son las que te apoyan a ti, ¿no? Así es. El grupo de organizaciones sociales que propuso, que me propuso a mí en lo personal y que está proponiendo a la sociedad, efectivamente son un grupo de organizaciones que en mi concepto son de las más serias, más formales y que tienen un trabajo comprobado durante mucho tiempo y permanencia en Aguascalientes. Y de darse la ratificación, seguiremos con las protestas, ahora en unión con otros posibles candidatos y candidatas. Así es. Claro. Así es. ¿Lo van a buscar? ¿Ya platicaron con él? No hemos platicado, pero estamos abiertos. Pueden ustedes hacer llegar el mensaje. Hay una apertura para que se sumen a esta causa. En un primer momento, no ratificación de Omar López Ovalle. Y en un segundo momento, pues la promoción de cada quien y que salga el mejor o la mejor. ¿Y apoyamos? Por supuesto. Sí, sabemos que sí, no hemos tenido un acercamiento directo con él, pero sabemos que sí, y posiblemente haya otras personas que no se han promovido suficientemente, pero podemos hacer fuerza común, no nos cabe duda de que todos estaremos en la misma línea. Federico Domínguez, al interior del Instituto de Educación y de la Junta Local, estén pidiendo cartas a favor de... ¿Perdón? Bueno, nos parece que es hacer uso de recursos públicos, ¿no? Y que desde una función pública esto es deshonesto y es corrupto, quien quiera que lo haga. ¿Podría estar la mano del gobernador en el proceso? La mano de quien sea, quien esté usando recursos públicos y usando y abusando de una función pública, quien quiera que sea y en el nivel que sea, está llevando a cabo acciones deshonestas y corruptas. Eso no quiere decir que yo afirme y que dé nombres de que fulanito menganito, porque no me consta. En todo caso, que se ponga el saco a quien le venga. Ayer un artículo decía que los federales no nos han dado oportunidad de explicarlas, por eso pedimos que se abra la convocatoria. También dijo que las asociaciones que estaban protestando ayer eran a las que no les había dado dinero. Por supuesto, primero él no da su dinero, da el dinero de la comisión, ¿no? Y en segundo lugar, las asociaciones que asistieron ayer, algunas han recibido recursos, no de él, de la comisión y del gobierno. No sé, Sergio, si quieran... A ver, nosotros por eso hacemos esa rueda de prensa. Porque si no, no se va a escuchar. Cuando nos enteramos de la solicitud de ratificación de Omar Williams para continuar 4 años más de lo mismo sin que hagan lo suficiente o no hagan nada dentro de la comisión, nos dimos a la tarea de conformar esta frente común, los aspirantes para esta Comisión de Derechos Humanos. Hablamos, tenemos los mismos objetivos y por ende estamos aquí. Lo que estamos haciendo aquí lo podemos hacer al frente del Poder Legislativo y no nada más nosotros, sino con la gente que nos está apoyando. Esto quiere decir que no estamos de acuerdo con el proceso de ratificación que quieren hacer en lo oscurito el día domingo. Esto lo quieren hacer sin que seamos escuchados. Ustedes mismos nos preguntan, ¿qué propuestas tienen? Denos la oportunidad, la pauta para demostrarles que tenemos la posibilidad jurídica, social y moral para llegar al frente de la Comisión de los Derechos Humanos y hacer un trabajo respetable, un trabajo que nos paremos enfrente de cara a la ciudadanía y le demos la explicación de por qué existen las Comisiones de Derechos Humanos. En Aguascalientes es oscura, es un elefante blanco que no ha servido de mucho, es una persona que ha tenido compromisos y tiene compromisos con las autoridades, compromisos políticos, y nosotros estamos ofreciendo una situación muy distinta, una cara distinta a la Comisión de Derechos Humanos, y esas son las acciones que estamos iniciando. Por eso se dio la tarea de convocar esta rueda de prensa para que posteriormente lo que tengamos que hacer para no estar de acuerdo y demostrarle a los diputados que se equivocaron, si es que ratifican, lo vamos a seguir haciendo, pero con mayor fuerza, para efecto de que sepan que Omar Williams no es el idóneo para que suceda nuevamente el cargo de la Comisión de Derechos Humanos. Julián Elizalde quiere hacer una declaración importante. Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Duda? Yo quería hacer una declaración que me parece que a ustedes y a la sociedad le interesa. Gracias, buenos días. Como dice Marcela, y nosotros también hemos reconocido siempre la labor de los medios de comunicación. Son importantes para los cambios sociales que Aguascalientes necesita. Nosotros como organización civil, desde hace varios años, nos dimos a la tarea de combatir los derechos humanos desde nuestra propia iniciativa, como un grupo discriminado socialmente e históricamente. Yo en lo personal decidí asumir lo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque no veíamos respuesta alguna. Traigo una lista de 29 nombres de personas que están vinculadas con diputados y diputadas locales. Para sorpresa mía, personas, partidos que supuestamente son de izquierda. Yo alguna vez comenté a los medios de comunicación que era un hilo de corrupción la Comisión Estatal, ajá, y que era una agencia de colocaciones de los diferentes diputados. Pero para mi sorpresa, justamente los diputados y las diputadas, todos de todos los partidos, están inmiscuidos en esta lista que traigo de personal que elabora en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que tienen vínculos con este, con los diputados y las diputadas o funcionarios públicos. Ajá, aquí está la lista, se la vamos a dar. Una de ellas, por ejemplo, la esposa del licenciado Omar William López Obay, María Guadalupe Flores, trabaja en el jurídico del Congreso del Estado. Ajá, José Alfredo Gallo Camacho es hermano del diputado Jaime Gallo Camacho del PAN. María del Consuelo Dávila García, ajá, es hermana del licenciado Francisco Dávila García, exdiputado local del panista. Ajá, Marisela Sánchez, esposa de Alfredo Martínez Delgado, asesor de la Secretaría de Gobierno Estatal. Óscar Samir Gutiérrez Flores, ex yerno del diputado Jorge Ortiz Gallegos del PRI. Catina Miguel Milonas, hija de Armando Gel Serna, ex diputado del Partido Verde. Federico Martínez, secretario general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es cuñado de Goyo Macías, papá de Kendall, el dirigente juvenil del PRI. Ajá, Adriana Anzúrez Reyes tiene nexos con el diputado Juan Fernando Palomino Topete del PRI. Alejandro Becerril Juárez con Miguel Ángel Juárez Frías del PRI, secretario general del PRI. Del Congreso. Cristina Velasco Valera con Miguel Ángel Juárez Frías. Jovita Torres Robles con Pedro Zaragoza Galván, director general de Servicios Parlamentarios. Araceli Vázquez López con el diputado José de Jesús Martínez González. José Juan Esquivel Escobar con el diputado José de Jesús Martínez González. Carla Alejandra Quesada Galván con el diputado José de Jesús Martínez González. Luis Daniel González Pantoja con el diputado José de Jesús Martínez González, ajá, del PAN. Elizabeth González Andín con la diputada Nora Rubalcaba. Erika Rubí Ortiz Medina con el diputado Alberto Solís Farías del PRI. Hugo Alejandro Cruz Franco con el diputado José Gerardo Sánchez Garibay del PRI. José Antonio Reynel con el diputado Baudelio Esparza Reyes. María Elena Santoyo Valenzuela con el diputado Juan Gaitán Mascoro del Partido Verde. María Elena Miriam Denise Ibarra Rangel con el diputado José Robles Gutiérrez del PRI. Miriam del Carmen Martínez Díaz con el diputado Israel Tagozán Salazar y Mamura del PRI. René Miguel Ángel Alpizar Castillo con el diputado, se le nexa con el diputado que fue el que lo ingresó a la comisión, David Ángeles Castañeda. Ajá, ahora lo apoya el actual diputado Juan Antonio Martín del Campo. Asimismo, Juan Antonio Martín del Campo del PAN tiene gente como Anayeli Romo Santoyo y Salvador Pérez Sánchez y Luz del Carmen Páramo. Roberto Arli Padilla con el diputado Roberto Padilla Márquez del PRI. Son 30 personas, ajá, que no sé, aquí será muy importante, como yo comentaba a los medios de comunicación alguna vez, ¿sí?, que a estas personas se les hicieran, ajá, exámenes de conocimiento. Por eso, como decíamos ayer, sí necesitamos una persona que garantice, ajá, una administración de personal capacitado y profesionalizado. Y aquí lo que le extraño yo al Congreso es, nosotros como organizaciones civiles que accedemos a recursos financieros de la nación e internacionales, en la federación hay una ley que dice que como coordinador de una organización no puedo yo tener vínculos, ajá, con personas que estén en el gabinete o funcionarios públicos de primer nivel, ¿sí? Y aquí una organización que merecen, como decía, autonomía, que sea una digna representación, 30 personas de 40 que laboran ahí tienen estos con funcionarios y los congresistas. Esta es la comisión que está ahorita trabajando. Estas son las personas que están trabajando, ¿sí? Están en esta legislatura, unos tres o cuatro estaban antes, pero son todos llegados por diputados, exdiputados, por funcionarios, ¿sí? Y como reitero, ¿no?, la esposa del presidente de la comisión trabaja en el jurídico del Congreso. Sí, y la ley hay una ley federal que yo conozco muy bien, al menos como organización civil, donde dice que yo como coordinador de una organización no puedo tener un pariente, ajá, en un puesto público, si no puedo acceder a recursos como organización civil. Entonces, estas son las personas que están aquí. Tenemos desafortunadamente 10 copias nada más, ¿sí? De la carta. Entonces sí es importante que ustedes las conozcan y que a él le cuestionen, y que a estas personas, que quizás algunas sean competentes, pero al menos desde mi experiencia, la mayoría de ellas no tienen ninguna competencia. Yo hablé con ella, con Federico Martínez, yo en lo personal, hace un año y medio, hablé con él, junto con Luz del Carmen, y yo les dije que me retiraba de la comisión que yo apoyaba. A mí no me daban ni un quinto. Yo de mí, de nuestros recursos, íbamos a las jornadas por los derechos médicos y la paz, a apoyar a los diferentes municipios. Y todas las cosas nefastas que hacían ahí, yo les dije, nosotros nos retiramos como organización, no avalamos todo esto que están haciendo. A él y a Luz del Carmen Páramo les dije, no tienen ni idea de lo que son los derechos humanos. A Federico Martínez, se lo dije yo hace un año, aproximadamente. ¿Sí? Entonces son las personas que están ahorita en la comisión. ¿Qué les pasa aquí? Estaba promocionando con recursos. Julián. Vamos a sacar copias ahorita, ¿eh? Vamos a sacar copias. Vamos a sacar más de ahorita. Pero por 10 más. Ok. Bueno. Nosotros como organización lo dijimos alguna vez hace quizás año y medio, dos años, que la Comisión era un nido de corrupción. En este trabajo de más de cuatro años, nos dimos a la tarea de estar investigando el personal que labora ahí, ¿sí? Simplemente la gente que fue despedida de ahí, como el caso de una compañera, ¿sí? Con capacidades diferentes. Sí, y otras gentes que han estado ahí y que ustedes mismos hicieron dieron noticia de esto, ¿sí? Entonces, nosotros como organización civil, y hablo por mi organización en lo personal, quizás otras organizaciones que están en los documentos que firmamos ayer, pero por mi organización sí hablo. No podemos permitir que esté pasando esto, no podemos permitir que estén cobrando del erario. Nosotros como organizaciones, te los puedo comprobar, yo el mes pasado pagué 7,000 pesos de impuestos a Hacienda, ¿sí? Entonces no es posible que los congresistas estén avalando esto, no es posible que gente que aparentemente es de la izquierda, una izquierda que es más de derecha, como es el caso del PRD, el caso del asco de convergencia, estén avalándose con cuestiones que nos afectan como parte de las minorías y grupos vulnerables, y que estén en esta mezcolanza de corrupción, que a mí como ciudadano, ayer tenía el estómago revuelto de estar pasando esta lista, tenía el estómago revuelto a las 11, 12 de la noche. No es posible. No podemos permitir que siga pasando esto. Yo sí tenía esa necesidad de evidenciar a los diputados. No podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba escribiendo, por ejemplo, como el caso de Nora Rubalcaba. O sea, no es posible, ¿sí? Entonces, el caso del PRI, a mí me queda claro que el PRI y el PAN son un partido que no tiene la menor idea de lo que es estar dirigiendo una ciudadanía, ¿sí? No tiene ni idea de lo que son los derechos humanos. Martín, el diputado, el congresista, que es el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Jesús Martínez, que ha hecho, no ha hecho nada absolutamente por los derechos humanos. A nosotros nunca tuvimos contacto con él más que una sola ocasión con la comisión en conjunto. Entonces yo sí, declaro mi indignación, mi coraje, mi impotencia. Sin embargo, seguiremos nosotros como organización civil luchando porque esto no se dé, que se oiga la voz de nosotros. Esto no puede seguir en Aguascalientes, ¿sí? Y entonces a ustedes también tienen la voz. Muchas gracias. Nosotros tenemos claro que el día 5, que el día 15, el domingo, se van a ratificar al actual presidente, ¿sí? que esta comisión que ha presidido, de verdad, es de dar vergüenza, ¿sí? Nosotros como organización civil estamos preparando una manifestación contra estas cuestiones. No es posible. No puedo decirte que bloqueemos la sesión, pero de que vamos a manifestarnos como organizaciones civiles, sí. Que el Congreso sepa, que los partidos políticos que tienen comprados esos puestos, sí, y cuando investigo los sueldos que tienen esos puestos, pues por supuesto que todos, que los políticos tienen esa ansia de poder, sí, y es una agencia de colocaciones, como ayer lo decíamos. Salió un boletín ayer. A un boletín salió desde la comisión, desde la junta que tuvieron aquí en el Congreso, que el domingo iniciaban las sesiones y que el domingo iban estaba en la mesa el ratificar Omar William López Ovalle. ¿sí? Las organizaciones están, tenemos, o sea, tienen nuestros oídos, tenemos el apoyo de varias organizaciones. Entonces, nuestra voz sí se hará escuchar. No sé si seamos 10, 20, no sé. Bloqueos a la comisión, toma de instalación. Eso lo tenemos que decir con las demás organizaciones, pero les reitero, no sé cuántos seamos, pero sí vamos, sí van a escuchar nuestras voces, sobre todo estos congresistas, que reitero, me da pena y lástima que las ciudadanas y ciudadanos de Aguascalientes estén tan ocupados pensando en que no tenemos dinero para comer, por la carestía, por todos los problemas que hay económicos, que no nos damos un breve tiempo para decidir sobre la gente que está decidiendo sobre nuestro destino en el Estado, como fue el caso del PRI, que llegó de una manera porque la gente no pensaba que iban a ganar, ellos no pensaban que iban a ganar, ¿sí? Entonces, nos haremos escuchar, nuestra voz será escuchar. Seguiremos en esa lucha, con y sin recursos, pero nuestra voz y de la gente que está y de las organizaciones civiles estaremos ahí presentes. Gracias.